manso azul es el final. Al ama se rindió, cansado va, ni aliento hay en su voz. No hay solución y el bien lo sabe ya. Aquí comienza en Radio Lama en Internet El sabor de los recuerdos. Para olvidar. Un tiempo de radio para los que se encuentran fuera de su tierra, en cualquier provincia o en cualquier país. Se ha de escuchar. El sabor dulce o amargo de la nostalgia, del recuerdo, del deseo de volver o del regreso imposible, pero de unos recuerdos siempre vivos. Un punto de encuentro para los que están fuera y quieren reencontrarse con su tierra y su gente. La intención es que todos participéis, desde el lugar del mundo en el que estéis. Podéis poneros en contacto con nosotros por correo electrónico en alamacomunicacion@gmail.com o en nuestro teléfono 628-669-460, que también lo tenéis en la web de alama.com para que no se os olvide, y os diremos cómo podéis participar enviándonos vuestra participación o grabación. Tierra cristiana. El sabor de los recuerdos, un punto de encuentro para recordar, para estar, para sentir y para unir en Radio Alhama en Internet. ¡Ay de mi Sierra Nevada! Bienvenido una jornada más a todos los seguidores del Sabor de los Recuerdos, un programa de Radio Alhama en Internet que cuenta con María Villegas como invitada especial y quien les habla, Antonio Arenas. Tras el obligado paréntesis de la Feria de San Juan, aquí estamos de nuevo para refrescar los recuerdos mediante evocaciones de vivencias, anécdotas, coplillas. Pero antes, vamos a saludar ya a María para ver qué tal está. ¿Qué tal, María? Cuéntanos. Hola, Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo vamos? Pues primero te queremos preguntar por la salud, porque como se han disparado los casos de COVID, ya es raro si no conocemos a alguien cercano, porque está cayendo tanta gente que siempre todo el mundo seguro que conoce a algún familiar o algún amigo que lo haya pasado, afortunadamente las secuelas son menos graves, o que lo esté pasando. ¿Cómo estáis vosotros? ¿Cómo está tu familia? Pues, sí, mira, mi familia, lo menos dos de mis hermanas la han tenido ahora, pero es como un simple resfriado. Y a mi pareja le han puesto ya la cuarta dosis de vacuna, porque con que está tan poco delicado, pues se la han puesto ya la cuarta. Y yo, en cuanto digan que hay que ponérsela, me la vuelvo a poner. Yo, gracias a Dios, no lo he pasado, pero estamos en una edad que tenemos que hacerlo, tenemos que cuidarnos, porque si no, malamente. Bueno, pues toquemos madera y que no sea necesaria ni la cuarta dosis ni que haya que pasar por ahí, porque hay mucha gente que con todas las dosis pues también lo ha pillado, porque son variantes que parece ser que las vacunas, o el tiempo que ya ha transcurrido desde que se pusieron las vacunas, y están haciendo pues que en algunos casos sean inocuas y la gente pues pille el COVID. Pero bueno, nosotros vamos a hablar de cosas más agradables, si te parece. Vamos a hablar de las cosas más agradables, desde luego. Hay que decir que, como siempre, María ha demostrado ser muy aplicada, y aunque no ha habido programas durante este periodo, ha seguido mandándonos a razón casi de dos audios por jornada, con lo cual ya tenemos materia para rato. Para nosotros es toda una alegría cada vez que vemos que nos ha llegado un audio y nos pica la curiosidad rápidamente, le damos a play para ver de qué se trata. Y así, por ejemplo, en estos días, pues lo primero que podemos comentar, nos llegó una de esas muchas poesías que María tiene de su puño y letra, una creación propia, y en este caso, pues dedicada a los emigrantes alameños que un día tuvieron que dejar su pueblo. Y en esa poesía María contaba de que ojalá pues puedan volver algún día a ver su pueblo, aunque sea durante las vacaciones de verano. Tú desgraciadamente no pudiste volver en verano. Bueno, volví algunos años. Volví mientras, cuando mi marido, que en paz descanse, estaba vivo, y fuimos unos años. Pero luego después ya me ha sido imposible, porque al quedarme viuda con dos niños pequeños he tenido que trabajar mucho. mucho y la verdad me era imposible, pero yo estaba allí en pensamiento y en todo. Mi pueblo era mi pueblo y me moría de ganas por volver. Y mira, he tenido la oportunidad, cuando menos me lo esperaba, de ir a verlo. Sí, sí. Y de verdad que ha sido una felicidad. Bueno, Antonio, María, como estamos en tiempo festivo, ¿qué os parece si hacemos una primera entrega de esos recuerdos de María, de esos que nos manda? Como nos puede mandar cualquier persona que nos esté escuchando en cualquier parte del mundo, de España, de Andalucía, de Alhama, de la comarca de Alhama, de donde queráis. Aquí estamos encantados para recibir vuestras informaciones, vuestros recuerdos, vuestras noticias y lo que nos queráis enviar. Bien, pero como decimos que estamos en tiempo de fiestas, ¿qué os parece si recordamos una corrida de toros, de las que se hacen en Alhama? Y si se hace en Alhama, lógicamente no puede faltar el maestro Batalla. María, ¿recordamos algo de una corrida de toros? Hubo corrida de toros en la Feria de San Juan. La gente estaba contenta porque era una novedad. Por la calle fuerte abajo iba la gente tirada, corriendo como cohete para sacar las entradas. Los que estaban en la plaza no tomaron precauciones y en medio de la corrida se cayeron los tablones. Tardaron más de una hora para poder arreglarlo. Cuando todo estaba en orden, se ha tirado un espontáneo. Y cuando cayó en la plaza, el toro que lo pilló le echó contra el burladero y allí me lo repelló. Los civiles que lo vieron, que el hombre estaba destrozado, lo cogieron de los hombros y de la plaza lo han echado. Cuando pasó un buen rato, no quedando escarmentado, entró de nuevo a la plaza el hombre muy enfadado. Le dijo su apoderado al espontáneo Batalla: tú no puedes torear porque no te has estrenado. Cuando monten otra plaza, que no la hagan tan precaria, que tomen más precauciones para que la gente no se caiga, que le pongan más tornillos y clavos más bien clavados, porque la gente de este pueblo, casi nadie, estamos asegurados. Recuerdos en forma de coplilla. Bueno, pues seguimos con otro tema. Los de mi edad recuerdan cuando la iglesia del Carmen era cochera o servía de almacén o era una fábrica de envasar pasas. ¿Os acordáis de aquello? Bueno, pues María, en uno de los audios que nos has enviado nos hablabas del tema de las almendras. ¿Qué es lo que hacíais para sacar algún dinerillo? Como era partir almendras. Cuando tú eras pequeña, ¿no es así? No era tan pequeña, ya tenía 9 o 10 años. Pero era tanta la necesidad que teníamos en casa, que allá en la puente había el obrador. Y aquella gente, pues, daban almendras para partir. Ibas por la mañana, te traías un saco. Las partíamos en casa y en otro saco poníamos las que ya están, las cáscaras, y en otro poníamos las almendras. ¿Sabéis qué hacían? Pesaban las almendras y pesaban las cáscaras, a ver si faltaba alguna. Imaginaros que mi madre nos ponía a todos a partir almendras y no nos podíamos llevar ni una almendra a la boca. Claro, luego faltaba y eso se lo descontaban. También daban almendras agrias, que era muy chiquinina y costaba mucho de partir. A esas no las pesaban, porque sabía que esas no las comíamos. Pero también con pan no las comíamos, comíamos algunas. Luego después las llevábamos a la puente y ellos lo pesaban y nos daban el dinero que estipulaban, que nos teníamos que ganar. Pero ya te digo, nos pesaban hasta la última almendra. Claro que con la hambre que tenía ellos pensaban, si no lo hacemos así, en vez de 2 kilos nos traen medio. Pero que era verdad, a partir almendra y no poder probarla con la hambre que teníamos. Tiempo de necesidades, pero bueno, vámonos con algo más alegre. Y para cerrar este primer bloque, qué mejor que irnos de boda. María, ¿recordamos cómo eran las bodas de entonces, en tu época, en Alhama? ¿Cómo eran las bodas en el pueblo? Os voy a explicar cómo era una boda en el pueblo. Primero, cuando los novios ya estaban casados, salían de la iglesia y se hacían la foto en la puerta de la iglesia, con Pepino, que era el fotógrafo. Después de la foto, iban, porque antes de la boda le decían las mujeres o las conocidas: pásate por mi casa, por mi casa que te voy a echar el trigo. Es que era, cogían un plato de trigo y se lo tiraban encima de los novios. Bueno, pues si era frío, si era calor, lloviera, lo que fuera, allá que iban los novios primero y los acompañamientos detrás, a casa de fulana o a casa de sutana, a tirarle el trigo. Pues bien, le tiraba el trigo, le daban las felicitaciones y a buscar a otra. Y así iban todo el camino. Pero lo más bueno no es esto. Después de irse los novios, salían las mujeres con las escobas a recoger el trigo para las gallinas. Y si no, una cosa curiosa, iban los niños que tenían cerdo, o sea, guarro, iban detrás a comerse lo que quedaba. O sea, que iban los novios, los acompañantes y los niños con los guarros detrás. Quizás esto haga risa, pero es que era la realidad. Había niños que iban con los guarros por las calles, guardándolos, y al sentir que había una boda, pues allá que se iban. No podían entrar en el pueblo, pero ellos entraban por las calles de La Joya o por la calle, donde fuera, por el carril, por donde fueran, ellos iban detrás. Y era un espectáculo, ¿eh? Y eso era una boda. Después se iban a la fiesta, hacían el baile y hacían todo, pero era digno de ver los novios, los padrinos, el acompañamiento y detrás del acompañamiento los niños con los cerdos. Quizás es cosa de risa, pero era la realidad. Tú también nos puedes enviar tus recuerdos o contarnos lo que quieras. Ponte en contacto con nosotros en el teléfono 628-669-460 o en el correo alamacomunicacion@gmail.com. Bueno, Antonio, pues seguimos contigo y con María. Retomamos el hilo del tema que se estaba tocando. Venga. Bueno, estamos hablando de en esos años cuando los emigrantes pues pudieron empezar a un poco a sacar el cuello y a tener unos pequeños ahorrillos que le permitieran pues pagar el desplazamiento de regreso al pueblo, y muchos de ellos pues aprovechaban efectivamente para saludar a los amigos, visitar a la familia. Los que estaban en Alhama, los que estábamos en Alhama, la verdad es que no se nos ocurrió una cosa más desagradable, que es llamar a esos emigrantes retornados durante las vacaciones de verano, le llamábamos los rebañaorzas. ¿Tú has oído eso, María? Yo me acuerdo una de las veces que fui, que nos decían la marcha verde. ¿Ya están aquí los de la marcha verde? Efectivamente, esa era la otra denominación. O marcha verde por aquello de ir en masa y también lo de los rebañaorzas por... Pero vamos, yo considero que era normal que si alguien volvía al pueblo, pues quisiera a su regreso, pues llevar todo lo que pudiera. Cuéntanos. Te explico una cosa. Yo, claro, cuando fui allí, una de las veces que fui, mi marido era de Torre del Mar. Él era nacido en Caleta de Vélez, pero ellos habían vivido siempre en Torre del Mar. Claro, yo me iba primero a Málaga, a Torre del Mar, y después volví al pueblo. Mis hermanos, claro, a ver si me traen morcilla, a ver si me traen chorizo. Cosas así, porque era normal. Traen unos garbanzos de allí. Pues claro, nosotros cuando íbamos a Lama, pues proveíamos. Pues un día fui yo a una tienda que había, no sé cómo se llamaba aquella tienda. ¿Tú sabes dónde está la escalerilla para ir al paseo? Para ir ya al carril. Enfrente había una tocinería, una charcutería. ¿Sabes quién te quiero decir? Bueno, y vendía enfrente de Choba. Sí, sí. Había una charcutería. Al lado de la armería de Aniceto. Eso es, Aniceto vivía en la casa arriba. Pues fui una noche, una tarde, y le encargué a aquellas chicas pues unos cuantos kilos de morcilla, de chorizo, para yo traérmelos para repartírselo a mi hermano. Bueno, pues estaba allí y la mujer me lo preparó todo en una caja muy bien puesto. Y entra una señora, una mujer, y se sienta allí en una silla que había. Y dice, coño, que se lo van a llevar tú. No nos van a dejar ni para poner un potaje. Vaya una leche. Así mismo, ¿eh? Y yo le dije, digo, mire, esta señora, nosotros venimos aquí, si hemos venido es porque es nuestro pueblo. Nuestro pueblo y nuestro chorizo, nuestras morcillas. Y venimos a dejar un dinero que hemos ganado en Cataluña y lo venimos a traer aquí. Mira, la señora de la charcutería, no le hagas caso, por favor, déjala, no le hagas caso, que es que esta mujer es sin desgracia. Pero a mí me siento muy mal que me dijera eso. Es que los catalanes esto se lo llevan todo. Digo, mira, señora, yo no soy catalana. Allí nos dicen los chamegos. Aquí nos dicen los catalanes, ¿de dónde coño somos nosotros? Y él le dice, perdona la palabra, pero es que se lo dice a sí mismo. Sí. Y aquella chica, la Juanita, que ella se llamaba, me parece que era Juanita, me decía, mira, no le hagas caso, déjala, que está muy, muy gracias. Pero me pasó a mí. A mí me dijo que estos catalanes que se lo llevan todo. Es una pena, por eso he sacado el tema, porque me parece ahora visto, con los ojos de ahora, pues entiendes que perfectamente que la gente pues le gustara ir a su pueblo, le gustara pues llevarse Si le regalaban, pues estupendo. Si no, pues comprado. Pero todo aquello que le recordaba, pues sus vivencias y los sabores, que estamos como estamos en el programa, el sabor de los recuerdos, precisamente por eso. Y seguro que todo el mundo pues echaba de menos el sabor de las morcillas, el sabor del chorizo y de y del queso y de otros productos. Y bueno, pues por eso a la vuelta pues querían traerse lo máximo posible. Pero la idea a llamar rebaña orzas con ese sentido despectivo, pues me parece muy poco apropiado. Pero bueno, dejamos ahí el tema, María, y si te parece vamos a hablar de otra cosa más agradable, porque yo quiero recordar esas tardes de verano en las que después de refrescar la puerta, los vecinos sacaban la silla y o se sentaban directamente en el tranco, bueno, en el sibanco, diríamos nosotros, y se iban reuniendo poco a poco y allí para pasar, pues aprovechar ese fresco de la tarde para charlar y relacionarse y conocerse más y pasar de una manera agradable el tiempo. Qué pena que todo eso se haya perdido, ¿verdad? Sí, mira, allí salíamos, por lo menos en la calle Zapatero, salían las mujeres después de cenar, ya a las 9 o así, mi madre. Ana la trincha, Ana, no te bajas, sí, ya bajo, llamaba a la otra, te bajas, te vienes, sí. Se ponían todas allí en mi puerta, bueno, mi puerta, y allí se ponían a charlar y venga a hablar y a reírse y a contar cosas. Y mientras los chiquillos pues, jugábamos por la calle, eso nos daba allí las 12 de la noche, cuando no mi primo Antoñito, que le decía, pues se ponía a hacer una pipirrana a las 12 de la noche y nos traía una pipirrana y a comer tomates y pepinos y de todo lo que tenía el hombre. Una noche nos hizo hasta pimientos fritos, con papas fritas con pimientos. Y de verdad que lo pasábamos muy bien. Venía a pasar una señora, o un hombre o una mujer, ustedes lo guarde Dios, vaya usted con Dios. Y ya, qué cariño, que ya a todo el mundo. Y hasta el día que Dios la acompañe. Y era eso era cada noche durante el verano. Claro, y además, María, pues date cuenta que qué pena que todo eso, pues, con primero la llegada de la televisión, luego ya los ordenadores, y todo eso ha hecho que los vecinos, pues, se recluyan en sus casas y la relación, pues, se haya reducido al mínimo. Y lo que tú dices, ahora que se habla tanto de la obesidad infantil, pues claro, si los niños se tiraban horas y horas jugando en la calle, las niñas, eso sí, las niñas a la comba, al elástico, el piso, los cromos, y los niños, pues emulando a los pistoleros que veíamos en las películas del oeste, allí en el cine Pérez, y jugábamos pues al escondite, a manos arriba, a derribar marros con los tiragomas. Total, que con muy poquito nos hacíamos nuestros propios juguetes y pasábamos pues eso, horas y horas haciendo una actividad, y por eso, pues bueno, era muy difícil que hubiera obesidad infantil que ahora tanto preocupa a los médicos. Sí, mira, los niños con una simple lima jugaban a la bicha, no sé si tú te acordarás de eso. Claro, yo he jugado mucho, pero eso era un juego más de invierno, porque era cuando llovía y la tierra se ponía húmeda. Hacía fango, sí, pero luego se jugaba pues a la guerra, se ponían por la esquina, ¡pum, pum, te he matado! ¡Mano arriba, te he visto, mano arriba! Y las niñas, pues cuando algunas jugaban juegos de niños, les decían marimacho. ¡Anda, que eres un marimacho! No jueguen a eso, que eso lo hacen nada más que los niños. Eres una marimacho. Y ya nos prohibían jugar a los juegos de los niños. Y nosotros, claro, la bomba y los juegos de las niñas. Es cierto, estaba muy mal visto el cambio de juego. Jugar a juegos de niñas, pues enseguida pues decían que era mariquita o así, y al revés. Mira, en verano no nos dejaban bañar hasta que no llegaba el día de la Virgen del Carmen, porque decían que la Virgen del Carmen bendecía las aguas. O sea, el 16 de julio, que está ahí a la vuelta de la esquina. Sí, sí. Entonces ya, pasando el 16 de julio, el día de la Virgen del Carmen, ya podías ya bañarte. Pero mientras, mi madre lo tenía sagrado. Antes del día de la Virgen del Carmen nadie iba, porque dice que luego se resfriaba mucho. Con el agua estaba muy fría, no sé qué decía, pero que no nos dejaba ir a bañarnos hasta después de la Virgen del Carmen. Eso claro. Era una costumbre de cada año. Luego, por agosto, el día 15 de agosto, todo el mundo se iba a la Alameda. Claro, de Choto. Sí, de choto y de todo. Decíamos de ir de gasto. Ir sí, de gasto. Al palo lado. Sí, ahí había una alamía muy grande y nos íbamos ahí, mi madre y mi padre. Mi padre daba 2 o 3 días con el burro, llevando a los más pequeños, y los demás nos íbamos andando y estábamos por tirar la alamía. Y eso era costumbre, el día 15 de agosto, que decían el día de la Virgen, de agosto. Sí, sí, sí. Si no me acuerdo, metían la sandía y los melones dentro del río en una puerta y estaban tan fresquitas. Cuando el agua bajaba limpia y cristalina, sí, y fresquita. Y los melones, si ya, bueno, todavía era pronto para los melones, ¿no? Pero que sí, que se aprovechaba, no había neveras. Y se aprovechaba la frescura del agua para refrescar las bebidas y la fruta y lo que se llevara para consumir ese día. La verdad que era muy agradable. Sí, Otra costumbre que había el día 15 de agosto, mi padre compraba un ciento de chumbo. Eso lo tenía él por costumbre. Iba por allá arriba ya a la plaza de Abasto y se traía un saco y compraba un ciento de chumbo. Eso era sagrado para él. Y venía y se ponía en el portal con su navajilla, cortándonos los chumbos, dándonos chumbos a todos. Nos poníamos morados de chumbo. Luego mi madre nos hacía una paloma con aguardiente y agua. Y aquello era, bueno, una celebración para nosotros, el día 15 de agosto. Y no sé por qué tenían esa costumbre. Al menos en mi casa, mi padre. Bueno, porque era costumbre, María, pues ese era quizá casi desde la Feria de San Juan a la Feria de Septiembre, el único día en el que se podía descansar de las faenas del campo. Y entonces, ese día todo el mundo al río a disfrutar de una jornada festiva, a bañarse y a comer y a beber. Hay una expresión que he escuchado a María en varias ocasiones. Una expresión que para los que vivimos en La Joya tampoco era extraña. Y es cuando íbamos por la allá arriba, o está por la allá arriba, o esto es en la allá arriba. ¿Qué es la allá arriba? Pues bueno, la placeta de toda la vida. Claro, los que vivíamos más abajo, como era el caso de los joyeros o el caso de María, que estaba en un plano más bajo en el sentido geográfico, se entiende, de la placeta, o que la placeta se entendía que era lo alto de Alhama o el centro de Alhama, se escuchaba la expresión tanto en La Joya como por la zona de María, que me estoy dando cuenta que yo solamente creía que era de los joyeros, pero no, también era de otros barrios de Alhama, por la allá arriba. Son expresiones alameñas o jameñas. ¿Qué otras expresiones recordamos, María? Pero, por ejemplo, cuando pasaba alguien por la noche y estábamos sentados al fresco, siempre decía, buenas noches, nos dé Dios. Y le contestaba, y a usted lo guarde Dios, que el Señor te acompañe. Cuando pasaba algún pobre a pedir una limosna, decía, una limonita, por Dios. Y si no le daba a nadie, le decía, usted perdone. Y sabía que no le daban nada. Cuando llegaba alguien, decía, a la paz de Dios. Y contestaba, así sea. Luego está el otro extremo, como por ejemplo nuestras pollas famosas. ¿Dónde pollas va? ¿Dónde pollas viene? Y ya estoy hasta los huevos. Te voy a dar una hostia que te pongo la cara al revés. Me vas a pegar una mierda. Siempre decía mi madre cuando estaba enfadada. Estoy harta de a todos vosotros. Me voy a ir donde no haya correo para España. Y mira, decía, hoy estoy prevélica. Quería decir que estaba contenta. O hoy estoy que ardo. Si me ponen un mixto, ardo. Y otra de sus cosas cogía la alpargata y decía, ven aquí, te voy a dar pavolica. Y no corras, que te pillé. Que si te pillo, te pongo el culo como al niño que come mora. Si nos peleábamos, nos decía, ¿no sabéis que los hermanos que se pelean son los judíos? No sabíamos quién eran, pero era esa su letanía. Como siempre decía, ña, ña, ña, anda, que Dios te lo manda. Cuando acabábamos de comer le preguntábamos, mamá, ¿qué hay de postre y qué hay encima? Y nos decía, el techo. O bien cuando nos daba de merendar, le decíamos, mamá, ¿pan solo me da? Y decía, ahí tienes el cubo, mójalo. Expresiones que se quedan grabadas siempre. Y tantas otras. Cuando se enfadaba conmigo me decía, la tonta de la Mari está que arde, porque no tiene novio para esta tarde. Y su madre le dice, calla demonio, que el tranco de la escoba será tu novio. Bueno, eso es que me podía más que todo. Yo me echaba a llorar. Y ella riéndose me la repetía una y otra vez. Recuerdo. Y ya que estamos con la música, María, ¿qué te parece si recordamos algún fandanguillo? Fandanguillos de Alhama que se están perdiendo, que ya como era tema de cortijos y demás, pues la verdad es que la tradición no se está manteniendo, ni hay nadie que la mantenga. Se intentó hace algunos años, pero bueno, la cosa ha ido en decadencia. Vamos a ver si tú nos recuerdas alguno de los fandanguillos de Alhama, María, ya que estamos metidos en materia. Os voy a cantar un fandanguillo de los fandangos de aquellos de Alhama. No sé si me saldrá muy bien porque la verdad, cantar no canto muy bien, pero a ver lo que sale. Y esas dos que están bailando, la que lleva el delantal, es la novia de mi hermano, pronto será mi cuñada. Contigo no me divierto porque no me da la gana, porque me han dicho que tienes amores con otra dama. Y te pones en las esquinas a darle vuelta al sombrero. ¿Pa' qué son esas pamplinas si sabes que no te quiero? Conmigo no te diviertes porque no me da la gana, porque me han dicho que tienes amores con otra dama. Más o menos así es. Si me acuerdo de alguno otro, ya lo cantaré, ¿vale? Pues vale, María, porque tenemos algunas grabaciones más tuyas de otros fandanguillos que la gente puede escuchar a lo largo de nuestra programación, porque la gente debe saber que hay un espacio dedicado a estos recuerdos de María o los que nos queráis mandar. Todo será incluido para recordar nuestro pasado más reciente, como también lo habrá dentro de poco algo de historia, también para ir recordando la historia de Alhama, de dónde venimos y a dónde vamos, pues eso ya no se sabe. Bueno, pues seguimos, porque además de los fandanguillos cortijeros, en la mayoría de los casos, porque los cortijos era donde se producían las fiestas que tenía que producir uno mismo con la guitarra y con la voz, porque no había otro elemento de reproducción musical como puede haberlo ahora, de tocadiscos, de giradiscos, de gramófonos, como se llamaban en la época, después de casetes o de Walkman o ahora de MP3 o lo que sea. Bueno, pues antes no lo había y la música tenía que producirla uno mismo si quería tener fiesta. Y las fiestas pues se hacían de esta manera, cantando cada uno lo que sabía, cantando esos fandanguillos que eran típicos de nuestra tierra, de nuestra zona, y también pues tenía que haber quien tocara la guitarra, la bandurria, que entonces había mucha gente que sabía hacerlo porque no había, como decimos, otra manera de tener música si no era por los recursos propios que uno tenía. Bien, pues seguimos ahora también con otras cuestiones de la época, porque entonces pasaba gente que cantaba romances, que cantaba cuestiones, que vendía folletos de las cosas que ocurrían. Era el internet de la época, la gente que iba por las calles y por los pueblos contando historias, ¿verdad, María? ¿Qué recuerdas de aquello? Que en aquellos años, como no había tele ni había nada que daban noticias, pues pasaban por las calles unos hombres cantando canciones. Y esas canciones las tenía escritas en un panfleto, en una hoja. Y esas canciones se compraban y ellas la cantaban para que supiéramos el tono. Y siempre eran canciones de que uno había matado a otro, de que una chica se había ido con el novio, en fin, cosas así. Y mi madre siempre le gustaba escucharlas y que se las cantáramos. Siempre eran canciones de pena y de esas cosas. Y cantábamos las canciones de, también traían canciones del corro, para jugar al corro, y una de las canciones que cantaban era aquella de una mañana muy linda, de las que siman al cielo, una niña huerfanita se hallaba en el cementerio. Como era pequeña y sola, no la quise detener. ¿Para qué son esas flores? Pequeña le pregunté. Son para mi buena madre, porque huérfana quedé. Cuéntame tu historia, niña, cuéntame tu historia, a ver. Si eres gustosa en contarla, con agrado escucharé. Perdí a mi padre muy niña, perdí a mi madre después, por eso visto de luto, porque huérfana quedé. De noche me salgo al campo y hago a las piedras llorar, A ver si encuentro a mi madre y no la puedo encontrar. Padre mío, que ya tus ojos cerró. Ya no tengo quien me eche una mirada de amor. Madre mía, que ya tu boca cerró. Ya no tengo quien me diga, hija de mi corazón. Como veis, es una canción muy triste. Mi madre no la cantaba y nos poníamos allá a llorar escuchando la canción. Pero nos agradaba mucho, nos gustaba y decíamos, mamá, cántanos una canción de pena. Y ya estaba mi madre cantando una canción de pena. Tú también nos puedes enviar tus recuerdos o contarnos lo que quieras. Ponte en contacto con nosotros en el teléfono 628-669-460 o en el correo alamacomunicacion@gmail.com. Bueno, Antonio, pues seguimos contigo y con María y con aquellos recuerdos veraniegos, los veranos de otras épocas. Hay una cosa que me sorprende del verano, María, no sé si tú lo has pensado alguna vez, y es cómo podían soportar aquellos calores en la gente con pantalones, con aquellos pantalones de pana, y las mujeres con el refajo. La verdad que es sorprendente, ¿no? Mira, yo me acuerdo siempre de mi abuela. Mi abuela llevaba por lo menos tres o cuatro sayas debajo. Yo me acuerdo, llevaba una camisa, un refajo, después llevaba otro refajo con unos bolsillos para meter las cosas, y luego encima llevaba con una faldilla y el delantal. La pobre mujer, yo no sé cómo podía llevar aquello, porque ya mi madre ya tenía su vestido y eso, pero mi abuela luego se ponía una camisa debajo, después un refajo, yo qué sé. Pobre mujer, luego el pañuelito en la cabeza. Yo no sé cómo mi abuela podía vivir. Y oye, no tenía nunca calor aquella mujer. Bueno, hemos dicho lo que hacían los jóvenes, hemos dicho lo que hacían las vecinas, charlar ahí al fresco en la puerta. Y los jóvenes, aquellos más decididos y que podía aprovechar un poquito la oscuridad, pues aprovechábamos para pelar la pava. En la puerta, se ponían allí, pero venga y venga a hablar, y venga a hablar, y venga a hablar. Los novios no subían a las casas, ni al menos en verano. En invierno, yo me acuerdo que también estaban en las calles. Yo no sé por qué no los dejaban subir. Allí en el portavoz, yo me acuerdo de mi vecina, una chica llamada Luisa, que tenía a su novio, y allí en el portal, la puerta, es afuera, ella dentro del cibanco, y allí venga a hablar. Yo no sé por qué aquello. Yo creo que hemos pasado de una cosa muy primitiva a lo que hay ahora. Al otro extremo. Sí, ni una cosa ni otra. Es que el pobrecillo no lo dejaban ni cogerse de la mano. Mi madre, cuando yo llegué aquí a San Celoní, pues yo era muy joven cuando me hice novio. Pero resulta que mi madre no quería que me cogiera por el morrillo. Mi padre decía, mira, delante de mí no te cojas del morrillo. Y yo decía, pero mamá, si eso no es malo, pues no, delante de mí no te cojas del morrillo. Y de cuando veía a mi novio, veía a mi madre, me soltaba. Pero es que ya porque ella ya traía aquello de allí del pueblo, ¿me entiendes? Sí, sí, perfectamente. Eso de cogerse de novio, pues que no. Y me decía del morrillo, que no te cojas del morrillo. Y ya que estamos hablando de pava, María, resulta que hay que explicar a la nueva generación que la pava también es otra cosa. Curiosamente coincide que esta semana nos han mandado pues un audio en el que explicas lo que hacía tu padre los días de lluvia, los días fríos y cómo encendía la pava. Sí, era, bueno, es que lo hacía siempre, era costumbre. Él se levantaba y como hubiera nieve o estuviera lloviendo mucho y él no se pudiera ir al campo, ya bajaba abajo a la cuadra a buscar la paja que le quitaba el burro, que ya no servía, pues la cogía con las puertas, la subía arriba a la cocina y ponía unos tacos muy grandes, bueno, unos forros muy grandes debajo, ¿no? Y luego ponía la paja y la iba aplastando, venga a aplastarla con el pie, venga a aplastarla. Y quedaba como un tramontorio, pues como, ¿cómo diría yo? Como un volcán. Y aquello le pegaba fuego por debajo con un papel y la paja iba ardiendo por dentro. Con aquellos cejorros y teníamos fuego todo el día. Mi madre hacía allí la olla, la ponía ahí al lado y allí cosía la olla y hacía las papas fritas, sacaba un poquito de paja. Escucha, y estábamos ya sentados alrededor del fuego caliente como pero bien calentico, que no nos faltaba el calor. Y eso que nosotros en casa teníamos carbón, teníamos circo y gavilla, que mi madre vendía gavilla. Pero mi padre hacía que ya a todo el día teníamos, y le decían una pava. Efectivamente, era la pava y se hacía pues con paja y servía pues para calentarse, para calentar la comida, etcétera. Bien, también nos han mandado, ha seguido enviando pues canciones, y en este caso algunas canciones infantiles que precisamente lo que estábamos diciendo, pues los niños se ponían a jugar y lo que hace, por ejemplo, las canciones de rueda y la rueda, pues para jugar a la rueda era imprescindible pues algunas canciones, de las cuales pues tú recuerdas bastante. A mí me hace mucha gracia porque pone vocecita de niña cuando interpreta esas canciones. ¿Cómo te escuchas tú ahí en Gerona cuando sale por Radio Alhama en Internet alguna de tus interpretaciones, que esas que nos mandas, y te escuchas a ti misma? ¿Cómo, qué sensación experimentas? Bueno, yo me escucho bien, pero mi hijo el otro día me dice, mamá, desde luego, que poco sentido de esa tiene, dice, porque cantas más, más. Escucha, esta semana hemos estado en Barcelona, en TV3, haciendo la misa que hacen todos los domingos. Pues con lo que yo he ido, y yo no me siento tan mal cantando, pero mi hijo dice que canto muy mal. Yo qué sé, yo hago todo lo que puedo. Eso es que le da un poco de vergüencilla, pero sí. tú por ahí no... No te preocupes, que nosotros valoramos que lo haces muy bien, que además lo haces con mucho corazón, y que es muy divertido recordar esas canciones infantiles o esas coplas de carnaval, porque también has seguido mandándonos que cuando no te acuerdas del tono, pues la recita y así pues por lo menos tenemos la letra. Hay también una anécdota que cuenta de lo que le ocurrió precisamente a tu padre también, que tuvo que ir a Granada en la Alsina, porque entonces nosotros siempre, nadie viaja en el autobús, viajábamos en la Alsina, para nosotros siempre era el transporte, y había que hacer los papeles, los papeleos en Granada, y uno de los sitios obligados era la casa de la perra gorda, y ahí pues le ocurrió a tu padre una anécdota con otro carbonero, con Pavón. Sí, era Emilio el de la taberna, le decían Emilio el Rubio, ¿no? Pues ese señor, mi padre tenía que ir a arreglar unos papeles, porque hubo un tiempo en que le quitaron los puntos a mi padre, los puntos de los niños que le daban, y tenía que ir a Granada a la casa de la perra gorda. Pero mi papá pobre, como tampoco no sabía muchas cosas, pues este Emilio le dijo, mira, Claudio, yo tengo que ir a arreglar unas cosas, yo iré contigo a la casa de la perra gorda, e iremos a Granada. Estaba ahí Babón. Y le dije, Toño, pues yo también voy. Y se juntaron los tres, se subieron en la cine y se fueron a Granada. Cuando ya habían hecho todas sus cosas, Pavón se había ido por otro lado, no sabía dónde había ido. Estaba allí entrando a la Alsina y resulta que, como aquel hombre era tan cachondo, aquel Emilio le dice a un señor que había allí, ¿pero usted ha visto a Pavón? Dice, no señor, usted no ha visto a Pavón, el carbonero de mi pueblo. Dice, pues yo no señor, no lo he visto. Aquel hombre muy educado, dice que llevaba un traje muy bien puesto. Y entonces, al rato, estaban allí sentados, se levanta otra vez. Oiga, caballero, ¿usted no ha visto a Pavón? ¿De verdad que no lo ha visto? Y dice, mira, señor, lo siento mucho, pero yo no he visto a Pavón, ni yo conozco a Pavón. En esto venía Pavón y lo coge de la mano y ven acá. Y dice, mira, señor, este es Pavón, el carbonero de mi pueblo. Aquel hombre se enfadó muchísimo y dice, ay, ¿y yo por qué cojones tengo que conocer al carbonero de su pueblo? Y ellos tres, allí los tres meados de risa, y el hombre se fue y los dejó allí. Y la verdad es que no imaginamos la situación y cuando menos pintoresca. Hablando de las diferencias entre niños y niñas, hay otra que también la cuenta esta semana, y es las niñas, era costumbre que tenían que aprender a bordar velos, mantillas, era algo, una tarea obligada y por tanto una ocupación desde tú llegaste a practicarla. Sí. Nos daba, había una chica que se llamaba allí en la calle Erciso, me parece que era, o la calle Guillén. No sé, había allí una chica que se llamaba Chencha y daba velos a bordar. Yo me enseñó una señora que vivía en el portillo, que era la hija de María la de las Ovejas, se llamaba, le decían la nena. Y ella tenía un corral allí y ella enseñaba a las niñas a cortar pelo. Y a mí me enseñó, bueno, como muchas que íbamos. Cuando ya sabíamos, entonces ella misma nos llevaba a casa de aquella señora y nos daba velos para bordar. Y yo creo que es rara la persona de mi edad, mujer, que no haya bordado velos. Las que sabían más le daban mantillas y blancas y de colores y todo. Y a las que sabíamos menos, pues nos daban unas mantillitas de estas de ir a misa o más grandes. Y con un bastidor íbamos bordando los velos. Había unos velos maravillosos. Pero yo con tan mala suerte que fue el primero que bordé y me se hizo un agujero. Yo no quería llevarlo porque me salía muy mal, que la mujer me iba a regañar, que no, me decía, anda, ya verá, me decía la niña, anda, ya verá, te quitarán por lo menos más de la mitad, a lo mejor ni te lo pagan. Bueno, entonces nos dieron 75 pesetas en aquel tiempo, pues hoy estábamos un par de meses bordándolo, pero era un dinero. Y fui, lo llevé, y la pobre mujer dice, mira, ¿sabes qué? Yo le haré aquí como unos bordados de unas flores, unas hojas, y yo la arreglaré. Me vio la cara, como iba, que iba temblando, que la pobre mujer no me quitó nada más que 5 duros. Me dio 50 pesetas y yo venía a lograr de contenta. Y es verdad que las niñas de mi edad, o las señoras que ahora son de mi edad, la mayoría no la veo, porque era la única salida que teníamos entonces. ¿Entiendes? Bueno, pues si os parece vamos a hacer otra entrega de los recuerdos de María, porque creo que nos vamos ahora a bordar, ¿no, María? En tus recuerdos infantiles también hay cosas de bordados, ¿a que sí, María? Los que teníamos entonces, 14, 13, 14 años, 15. ¿Quién no ha bordado un velo en Alhama de Granada? Todas bordábamos velos, mantillas. A mí me enseñó a bordar la nena, una hija de las Ovejas, de María la de las Ovejas. Vivía en el portillo y ella bordaba muy bien y enseñaba así a las niñas. Bueno, pues yo me atreví ya cuando vi que ya sabía un poquito, me atreví a ir a buscar un velo, que le decíamos, era una mantilla. Y me dieron un velo. Me tenían que dar 100 pesetas cuando lo tuviera terminado. Me dieron el velo, me dieron los hilos. Y yo con un bastidor, como otras tantas, porque la mayoría, todas bordábamos velos, era la única salida para ganar algún dinero. Bueno, pues nos ponemos a bordar velos. Nos juntábamos 4 o 5 allí en la puerta de Ponche. O nos juntábamos 4 o 5 en mi casa o en la casa de otra. Nos daban las tantas bordando velos. Pues nos ganábamos un dinerillo. Había quien bordaba unas maravillas con unos bastidores de aquellos grandes, entre 3 o 4. Hacían unas mantillas preciosas. Bueno, yo bordé un simple velo. Y con tan mala suerte que se me hizo un agujero. Lo rompí. Al cambiar el bastidor, se me enganchó en el hierro y lo rompí. Yo me di un panzón de llorar porque ya ves tú, me decían, anda que no te lo pagarán, anda que tendrás que dar dinero encima. Pero bueno, yo no hice caso, seguí bordando, y cuando lo terminé, lo planché un poquito y lo llevé. Era la calle Siso, me parece, una chica se llamaba Chencha, vivía al lado del caño. Llegué con mi, iba temblando, llegué con mi mantilla y se la enseñé. Digo, mira, Chencha, lo que me ha pasado. Tiene un agujerito, entonces él la miró, lo miró. Y dice, mira, tiene arreglo. Dice, ahí le emplearé como una flor, como un pétalo, y no se verá. Bueno, pues yo encantada de la vida. Me quito 25 pesetas, o sea que me dio 75. Pero yo bajaba encantada y se me quitó todo el miedo de encima. Y es lo que quería decir hoy, a la anécdota de que no teníamos otras salidas para ganar algo. Y con esto de los velos, pues la gente, las niñas así, ganaban algún dinero. Ahora te dejaban la vista y te dejaban horas y horas y horas para bordarla. Pero era muy bonito. Qué satisfacción cuando lo terminaba y te daban aquel dinerillo. ¿Verdad que vosotros os acordáis muchas? Sin duda alguna muchas se acordarán de esto porque es de una Alhama reciente, aunque ya haga 60 años. Pero bueno, es de una Lama reciente. Como también es de una Lama reciente vuestros recuerdos de esa emigración. ¿Por qué emigrasteis? Porque en Alhama no había trabajo. Y si te parece, María, nos cuentas ahora cómo tenían que buscar el trabajo los hombres en aquella época. Me voy a ir muchos años atrás para explicar lo que tenían que hacer los hombres para ir a trabajar al campo. Por la mañana ya subían a la placeta, muy temprano, a ver si los cogían para echar el peón. Porque los cogían para un día, para dos días, pues tenían que subir cada día, a ver si tenían suerte. Se ponía desde la puerta de Joseillo, espejo, hasta el pollo de los bollados, como en fila. Y allá pasaban el manijero. Este sí, este no, este sí, este no. Aquel manijero no tenía ni idea de si a ese le hacía falta, si tenía hijos, si no tenía hijos. Uno porque era primo de aquel, el otro porque era conocido del otro. El otro porque tenía fama de que era buen trabajador, el otro de que se quedaba atrás. El caso es que escogían a quien les daba la gana. Cuando era las 9 de la mañana, las mujeres esperaban con ansia a ver si bajaba con el peón. Si bajaban con el peón, salían corriendo a casa de Anita, la de la plaza o la de San Pedro, a buscar algo para la merienda. Porque si no tenían peón, ya no iban a comprarlo. Si traían el peón, les hacían la merienda corriendo. Y ellos, pues, locos de contento. Cuando ya pasaban las 9 y no venían, pues desencantados todos, que aquel día pues no había peón. Incluso algunos hombres se quedaban por allá arriba y venían al mediodía, ya más borrachos que con una cuba. Y eso es lo que había, esperando un día, otro, a ver si mañana, a ver si pasado. Pero esa familia tenían que comer y solo iban los que a ellos les daba la gana. Es una pena, pero se ha vivido, como en los tiempos de la esclavitud. Igual, así estaban las personas en aquellos años. Pero María, lo peor es que hay gente que añora aquella época y que quiere que aquella época vuelva. Lo estamos viendo a diario en las exaltaciones del pasado. Afortunadamente no van a volver ya a esos tiempos, aunque algunos se empeñen en que hay que volver a ellos. Pero fíjate, has hecho alusión a un par de cosas que tendremos que ampliar en otro momento. Has hablado del pollo de los bollados. Tendremos que explicar lo que era el pollo de los bollados para aquellos que no lo sepan, los de nuestra generación, si lo hemos conocido. Y cuando hablas del bar de Joseillo Espejo, es donde está actualmente el Tigre, el bar del Tigre. Ese era el bar de Joseillo Espejo, para aquellos que lo han conocido, pero en otro lugar, cerca del paseo. Pero antiguamente, la esquina Espejo era el bar de Joseillo Espejo, que es el actual Tigre. Vámonos ahora a recordar cómo te podías comer una onza de chocolate. Con esto cerramos este tercer bloque de recuerdos. Cuando íbamos a la catequesis, antes de hacer la comunión, había muchos niños que faltaban, que no venían. Y entonces a la señorita María, pues se le ocurrió de darnos unos sellos. Cada día que íbamos a catequesis nos daba un sello. Era como un vale. Y eso pues lo íbamos acumulando. Y cuando teníamos 10, pues nos daba una tableta de chocolate. Y claro, desde que empezó con los vales, los niños no faltábamos. Yo, desde luego, no faltaba nunca, pero había niños y niños que se saltaban la catequesis y no venían. Y tuvo aquella idea, y sí, cada vez que venían por la tarde, nos daban un vale. Acumulábamos 10 y nos daban una tableta de chocolate. Ya te digo, fue una buena idea porque desde entonces no faltó ni uno. Mira, cuando teníamos 10, íbamos tan contentos con nuestra media libra de chocolate, porque aquello era media libra, y no faltábamos a la catequesis. Desde luego tuvo una buena idea. Es una tontería, pero es un recuerdo que me ha venido a la memoria ahora. Tú también nos puedes enviar tus recuerdos o contarnos lo que quieras. Ponte en contacto con nosotros en el teléfono 628-669-460 o en el correo alhamacomunicacion@gmail.com. Lo curioso, María, es que en esos vaivenes de los recuerdos, pues lo mismo pasa del verano al invierno y también a la noche de la jartá, o sea, a la Nochebuena. Es que como me vienen, Antonio, yo los pensamientos como me vienen. Si yo me acuerdo de la Nochebuena, a mí me da igual que estemos en agosto, yo hablo de la Nochebuena. Y ese es mi lema, mira, de hablar, porque en Emigrantes de Alhama me pasa lo mismo. Igual hablo de la Nochebuena en agosto que en diciembre hablo de los baños de pueblo. Sí. Mira, tal como me viene a la cabeza, me sale y lo canto y lo digo. Y así está. Te ha venido a la cabeza, por ejemplo, aquel momento en el que a tu catequista, la señorita María, imaginamos que era María Muñoz, ¿no? María Muñoz, sí. Se le ocurrió una brillante idea como era la de hacer unos vales o buscar unos vales que os daba por cada asistencia a la catequesis, que luego cuando teníais 10 podíais canjearlo por una tableta de chocolate. Es verdad. Y fue muy buena, muy bien eso, porque muchas niñas o niños que no venían con el eso de los sellos, pues venían más niños a la catequesis, ¿eh? Y yo, mira, ¿cuántos tienes tú ya? Pues mira, yo tengo 6. Pues mira, yo tengo 4. Pues, y cuando teníamos 10, pues nos daban eso, una tableta de aquella de chocolate. Me decían media onza, ¿no? Media onza de chocolate. Media onza de chocolate, efectivamente. Media onza de chocolate. Y veníamos locos de contentos. Ya ves, tú aquel día comiendo. Porque nosotros en mi casa comemos chocolate cada vez que mi madre paría. Porque era una costumbre de llevar el chocolate a toda la que tenía un crío. A la parturienta le daban una... Y bueno, nosotros comíamos chocolate durante un mes cuando mi madre tenía una criatura. Pero luego se acababa aquello y ya no comíamos más chocolate. O íbamos a la catequesis cuando no iba mi hermano, iba yo, siempre había alguno, porque somos casi 2 años, nos llevamos de diferencia, pues traíamos una onza de chocolate, pues ya teníamos para la merienda o para almorzar o para... Y bueno, y iban, muchos niños iban con la esa de los vales, ¿verdad? Y era la señorita María Muñoz, sí, y era la calle Llana. Muy buena mujer, ¿eh? Porque hacía mucho por el pueblo aquella mujer. Se llevaba a los niños a comer al comedor, a ver si aquí tiene un comedor para darles de comer. De verdad, aquella mujer era muy buena. Yo, mi madre le llevaba el carbón, le llevaba el circo, siempre ahí a la calle Llana, y era muy buena mujer. Bueno, y entre tanto audio, pues creo, María, que ya ha superado, tiene que estar en torno a unos 70, a ver si nuestro director nos dice exactamente cuánto lleva. Y lo que yo me pregunto, ¿cómo haces para no repetirlo? Porque ya mismo son tantos que es muy fácil decir, voy a contar esto, y resulta que, ¿cómo te organizas? Pues no lo sé, no lo sé, que me acuerdo de cosas, esta tarde estaba aquí sentada y me acordaba y digo, mira, mañana voy a escribir esto, voy a escribir aquello, y me acuerdo de aquellos momentos, quizás para la gente piensen que yo me los invento, ¿no? Pero es que yo lo digo y muchas me contestan, ay sí María, yo me acuerdo de aquello. Y a mí eso me da ánimo para seguir adelante, ¿me entiendes? Porque que no se crea la gente que me lo invento, que no, no me invento. En realidad, aunque hemos nacido un poco después, pero todo lo que tú cuentas sabemos que es verídico, porque la gente a la que te refieres ha existido, las vivencias, algunas las hemos vivido nosotros también, como estamos demostrando en estas charlas que realizamos para cada programa. Y no sé, ¿ha habido algún comentario en estos días que te hayan llegado sobre esas intervenciones? Porque además ya la programación de Radio Alhama en Internet se está normalizando y ya la gente sabe que en las horas impares pues va a escuchar noticias. Normalmente se despiden con algunos de los podcasts que tú nos has remitido, y en este caso pues la gente que escuche mucho la radio pues va a tener la oportunidad de escucharte a lo largo del día unas cuantas veces, lo cual pues sirve para que esa memoria que tú tienes sea compartida y más gente descubra cosas nuevas y otros pues recuerden cosas de su época. No sé si hay algo que tú quieras añadir, María, ya para despedirnos. Pues eso, Antonio, que yo de verdad, que es que tengo, Dios me la da una, quizás no me acuerdo de lo que hice ayer, pero me acuerdo de todos los momentos de mi vida que pasa en mi pueblo, y me acuerdo de mis hermanos, de cuando se iban al campo acomodados, por angelicos, porque Pues nada, pues me acuerdo de ellos, mi hermano Claudio, que venía pobre, no se comía el queso que le daban en el cortijo, el choco, que estaba en el choco, y no se lo comía y nos lo traía para nosotros, y el trozo de tocino. Pues yo de todas esas cosas me acuerdo. Mi hermano Cristóbal estuvo en Muñiz, acomodado también, que por cierto, yo, las niñas cuando se enteraron, las niñas del Colegio de las Monjas, cuando se enteraron que yo y mis hermanos estaban acomodados, pues no les gustó mucho porque decían que tenían las manos acomodadas. Yo no sé qué se pensaban que era eso, pero a trabajar, ¿no? Claro que sí. Y aquello, pues, yo, como dicen ahora, ha sufrido bullying, o bullying, no sé cómo. Pues yo también lo sufrí entonces, porque me dejaron de hablar muchas niñas, porque una de ellas era sobrina de Antonio. De los amos del cortijo. De los amos del cortijo. Y al enterarse, pues, mira, tiene su hermana acomodada en casa de mi tío, en casa. Allí en el... No me miraba. Y a mí, yo me lo pasé muy mal en aquellos tiempos, ¿sabes? Bueno, porque, María. En toda la época se cuestionaba y lo vamos a dejar ahí. Para nosotros ha sido un auténtico placer volver a conversar un ratillo contigo y, por supuesto, compartir pues esta vivencia con todos nuestros oyentes. Nada más y hasta el próximo programa. El placer es mío y muchas gracias. Y la verdad que me estáis dando vida porque tengo también mi problema y esto me llena de vida. Que sigan escuchando y que muchas gracias por escucharnos. Y si alguna se acuerda de algo, pues que también lo diga. Yo lo digo siempre en mi rincón de migrante, poner vosotros lo que queráis, escribir, decir algo. Me contestan a mí, pero ella de su parte no pone muchas cosas. Esta semana he hablado de la radio de Alhama, y sí, muchas, ay, a mí para mi santo me decían, esta canción va dedicada a fulana de tal, con mucho cariño de su, me hacía mucha ilusión. Pues explicarlo, yo le digo, explicarlo vosotras también, ¿no? Claro. A mí me gustaría que lo mismo que lo explico yo, que explicaran ellos y ellas, pero muchas me contestan, me hablan, pero... Bueno, será cuestión de seguir esperando. Nosotros, sí. Sin problema, tú tienes cuerda para rato y la verdad es que merece la pena escucharte y también pues tenemos la posibilidad... Hemos invitado a la gente a participar, lo pueden hacer no solo la gente de Alhama, sino la gente de toda la comarca y insistimos que no hay que estar residiendo, que tú estás en Gerona y te tenemos pues todos los días ahora a través de la onda de Radio Alhama en Internet y lo mismo pues cualquier persona que haya nacido en nuestra comarca. O que de alguna manera esté vinculado y tenga recuerdos, y aunque no sea natural de Alhama y su comarca, pues nosotros le abrimos también los micrófonos para que puedan contar cualquier cosa que pueda resultar interesante para los habitantes de nuestra tierra. Así que lo dicho, muchísimas gracias y hasta el próximo programa. Gracias a vosotros y un beso para todos. Está oscuro y sin su azul, es el final, Alhama se rindió, cansado va, ni aliento hay en su voz, no hay solución y el bien lo sabe ya. Y aquí finaliza en Radio Alhama en Internet el sabor de los recuerdos. Para olvidar. Un tiempo de radio para los que se encuentran fuera de su tierra, en cualquier provincia o en cualquier país. Se ha de escuchar. El sabor dulce o amargo de la nostalgia, del recuerdo, del deseo de volver o del regreso imposible, pero de unos recuerdos siempre vivos. Un punto de encuentro para los que están fuera y quieren reencontrarse con su tierra y su gente. La intención es que todos participéis, desde el lugar del mundo en el que estéis. Podéis poneros en contacto con nosotros por correo electrónico en alhamacomunicacion@gmail.com o en nuestro teléfono 628-669-460, que también lo tenéis en la web de alhama.com para que no se os olvide. Y os diremos cómo podéis participar enviándonos vuestra participación o grabación. El sabor de los recuerdos, un punto de encuentro para recordar, para estar, para sentir y para unir en Radio Alhama en Internet. Hasta el próximo programa, amigos. Ay, de mi sierra nevada.